Yo no tengo ninguna polémica. Ellos todos están trabajando en el programa y todas las vertientes las voy a recibir, me van a ser entregadas en ese encuentro que va a organizar este comando en el mes de agosto, y posteriormente, en los momentos que yo tome las decisiones, iré anunciando las respectivas políticas a cada uno de los sectores.